Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Ay, ¿cómo estás, Carla? Comienza a amanecer. Exactamente, está amaneciendo y nuevamente tenemos la cordillera con nieve. En la noche, finalmente, tal Marcelo, como yo lo había anunciado, exactamente lo que había anunciado, en la noche llovió bastante fuerte y cayó nieve en la cordillera. Marcelo, voy a subir una foto. Comienza a amanecer. Perfecto. Y digamos que Marco ha tenido que ausentarse el día de hoy por asuntos personales. Así que estamos yo y la Carla para entregar todas las noticias. Tienes toda la razón, el burro por delante. All New CHR, atracción made in Toyota, un híbrido como nunca lo has visto. Seguro hogar de chilena consolidada, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa de AFP Modelo. Iván Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Muy bien, estamos listos cuando decíamos mucho frío esta mañana. Los detalles, ¿para qué? No es necesario, pero da la sensación de que ya la lluvia pasó y eso sería lo que podría informar del tiempo. Se cumplió, Marcelo, buenos días. Se cumplió el pronóstico. Bueno, el que yo dije. Y también los meteorólogos, por Marcelo. No, dijeron que iba a llover desde la mañana y llovió en la noche. Solo en la noche. Sí, fuerte. Después sí. Se puso a llover en la tarde, pero en la noche fue la lluvia. Oye, pero bueno, ahora 5 grados. ¿Ya? 5 grados. ¿Viste? Y la humedad relativa del ambiente 97%. Así que mucho se siente frío. Frío. Oye, hoy día tenemos una encuesta... ay, ¿por qué pusiste...? Que mira, qué alegría ver tu foto. Así en está la cosa, actual, tiempo real. ¿Y no te gustó mi foto? Que era como abrigado. ¿Cuál foto? Una que mandé, po. Oh, no la vi. Ya no importa, sí, ya fue. No la vi. Ya fue. Pido mil disculpas. Oye, ya, es por... Ayer fue un día muy noticioso. Hubo distintos momentos de noticias que a la gente dijeron, no te puedo creer. ¿Cuál es la noticia más impactante de las que ayer leíste entre las siguientes? La idea de sacar un 10% de algunos parlamentarios que la presentaron ayer. Otro 10%. Sí. Messi y el Barcelona que se divorcian. Evelyn Matthei que se lanza como candidata presidencial. O nuevos ataques a la Araucanía. Distintos videos circularon e informaciones sobre otra familia atacada, una familia mapuche, atacada con perdigones. Esas son las alternativas. ¿Qué fue lo que más te impactó ayer? Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Marcelo, preséntame. Ah, perdón. Carla Martínez, a Pablaza. Hagamos bien las cosas. Tratemos. Chile es el décimo país que supera los 400.000 contagiados tras reportar en las últimas 24 horas 1.406 nuevos casos. Además, se registraron 42 fallecidos. Hoy se da inicio al periodo de propaganda electoral en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados de cara al plebiscito del 25 de octubre. Y a solo horas que comenzara la propaganda del plebiscito, el Senado despachó a ley el proyecto que regula y pone límite al gasto electoral de la campaña para el plebiscito. Rechazo transversal generó la propuesta del proyecto de ley que permitiría un nuevo retiro de fondos previsionales. Tres camiones fueron quemados en la región de la Araucanía y el Biobío. Los incidentes tuvieron lugar en Angol y con Tulmo. Este hecho ocurre en la previa a la paralización de los camioneros. Evelyn Matthei irrumpe en la presidencial luego de decir que está dispuesta a entrar a la carrera tras los dichos de Joaquín Lavín, quien se declaró socialdemócrata. Y con esto termino. Fiscales de Nueva York, Nueva Jersey y Hawái presentaron una demanda contra Donald Trump acusándolo de sabotear el servicio postal antes de las elecciones de noviembre. Mira, informaciones para todos los gustos. Ay, de todo, este día. De todo. Vamos avanzando entonces. ¿Por dónde parte? Ya, mira, partamos rápidamente por información de salud. Chile ayer superó los 400.000 contagiados por coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 1.406 nuevos casos. Se rompe la tendencia de ya por lo menos 4 o 5 días que llevábamos con más de 1.900 casos. Baja a 1.406, pero eso posiciona a Chile dentro de los 10 países que reportan más de 400.000 casos. Sigue en primer lugar con una cifra que uno la lee y dice, wow. No. Estados Unidos tiene casi 6 millones de contagiados. Ellos ocupan claro, el primer lugar. Es importante el concepto de, más que el número contagiado, por millón de habitantes, ¿no? Por la cantidad de habitantes. Y en ese caso, Chile está cuarto en el planeta. Cuarto. Oh, mira, peor. Casi estamos con medalla. Me quedé corta con el dato que traje, por lo menos ayer. Ese era como el titular con la información actualizada del último reporte. Estados Unidos, como te digo, con casi 6 millones de contagiados. Brasil, con... la mitad, 3.5 millones, y de ahí viene un desglose de países como India, Rusia, Sudáfrica, Perú que tiene 600.500 casi contagiados desde que partió la pandemia. México también anda por ahí, 563.000. Colombia, España, y de ahí venimos nosotros. Mira, así están las pero cosas. El tema es porque son países, Estados Unidos, Brasil, son países con mucho más habitantes que Chile. Que nosotros. Entonces, al entrar en el detalle de el, ¿cómo se llama? El por millón de habitantes, ahí es donde Chile aparece. Yo te voy a decir cuáles son los más, los que tienen a más. Ver, está Qatar primero. Ya. Después viene Guyana Francesa. No, ya después, estamos diciendo. No estoy diciendo. Después Bahrein, después viene Chile y después San Marino. Esos son el top 5 de contagiados por millón de habitantes. Ahora aquí siempre también está el dato de cuántos test se hacen en cada país. Pueden haber países donde se hacen muy pocos test, entonces por eso tienen poco nivel de medición de contagio. ¿Cómo hemos ido aprendiendo en esta pandemia? Sí, mira el análisis que acaban de hacer. A propósito de los PCR y de los exámenes, ayer en algún momento llegamos a un pic como de 30.000 PCR en las últimas 24 horas. Ayer 24.503 exámenes PCR. La positividad de los PCR alcanzó un 5,74%, mientras que la positividad total va en 17.77%. ¿Y tienes el dato de cuántas PCR por millón de habitantes? No, por millones de habitantes no te de manejo. De PLR, digo, de PLR. No te manejo. Porque también el otro problema, la cantidad de gente que ha quedado sin pega. Ah, tú lo llevas a ese escenario. PLR, dije. Lo dije tres veces. A ver, el PLR puede aplicar no solo para el área laboral, Marcelo. Ah, bueno, específico. Verdad. Ya, pero mira, cuando uno empieza a explicar los chistes porque ya no funcionaron. Vamos adelante. Oye, siguiente noticia. Hoy es un día muy importante, chiquillos. Comienza oficialmente la campaña electoral Amanecer. Para el plebiscito del 25 de octubre. El Senado ya despachó la ley que regula la propaganda, el funcionamiento del financiamiento de estas campañas. Además, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley de plebiscito seguro también en medio de los cuestionamientos, que es una decisión que todavía no se toma de qué va a pasar con los votantes COVID. Es algo que todavía no se ha definido. Ayer también conocimos la encuesta ciudadana de Ipsos Chile y Espacio Público, que trae varios datos. Cada medio destaca el dato que le parece más relevante. El 78% de las personas aseguró que va a ir a votar el 25 de octubre. 78%, eso sería un 78%. Aumento importante con respecto a las últimas elecciones presidenciales, por ejemplo. Y fíjate que en el caso que se apliquen las medidas sanitarias adecuadas, ese porcentaje sube a un 85%. Es decir, si nos guiáramos por las encuestas, que sabemos han pasado por un periodo de credibilidad complejo, si nos guiáramos por las encuestas dicen que iría harta gente a votar. Recordemos que también en medio de todo esto se ha generado la discusión respecto si es relevante o no cuánta gente vaya a votar. Sí. Para un lado para otro, en caso de que gane el rechazo. Yo creo que sobre el 60, 65% ya es un universo importante y legitima absolutamente la votación. Bueno, ayer habló el presidente Piñera en la promulgación de plebiscito seguro. Recordemos que está pendiente qué va a pasar con las personas COVID. Dice el presidente Piñera que es necesario de que existan todas las medidas sanitarias, seguridad, en fin. Recordemos que con el plebiscito seguro, esta ley, el servicio electoral ahora tiene facultades extraordinarias para justamente poder asegurar que este proceso se desarrolle con todos los protocolos y las normativas necesarias. Estas deben ser entregadas al Ejecutivo, ojo con los plazos, a más tardar el 10 de septiembre. Es decir, queda muy poco tiempo para poder definir cómo en definitiva se va a hacer todo. El Senado ayer, como les comentaba, aprobó el proyecto que limita el financiamiento de la propaganda electoral. Así que ya está todo más o menos andando. Sí. Seguramente a partir de hoy ustedes van a escuchar en distintas radios, van a ver en distintos espacios públicos también la campaña televisiva, al mediodía, después en la noche, la campaña del apruebo y del rechazo. Sí, dos cosas. Yo creo que el problema de, ya lo hemos dicho acá, de los contagiados que van a ser a esa altura más o menos 10.000, 15.000 personas, es más simbólico que de efectividad en que afecte la votación. Pero yo creo que es importante que esa gente pueda votar. Tal vez debiesen tener locales especiales para ello. ¿Sabes qué me pareció a mí buena idea? Lo que dijiste tú ayer, creo que fuiste tú. ¿De un horario? También, por eso, que haya un momento para gente que está contagiada y que va con todas las precauciones, y la gente que está ahí atendiendo también se preocupa de estar muy protegido. Claro, puede ser un horario distinto, puede ser un local distinto, como es poca gente, se puede hacer en algunos locales, pero hay que encontrarle alguna solución. Y lo otro, lo de la campaña, yo de verdad encuentro que ¿para qué gastar plata en la campaña? A través de los medios, a través de los programas de televisión, se puede explicar y exponer cuáles son los pros y contras de cada una de las dos, en realidad son dos y dos opciones, pero yo creo que a esta altura gastar plata allá tú. Que así son los procesos eleccionarios, Marcelo. Es necesario. Ahora, es importante y vamos a tener todo estas semanas para discutirlo y conversar con distintas voces. Es importante también el momento en que se produce esto, el contexto, cómo llega el gobierno, cómo llegan los partidos políticos, porque entre medio de todo esto hay otras discusiones también que quizás alguien también las podría relacionar con el proceso de plebiscito, como por ejemplo, otro hecho muy noticioso que fue muy comentado ayer, que te digo al tiro, no generó tanto consenso como la primera vez, es el tema de la posibilidad de aprobar a través de un proyecto de ley un nuevo retiro de fondos de pensiones, esta vez programado para el mes de diciembre. Bueno, sí, estaba viendo, a propósito de ejemplos de campaña para el apruebo o rechazo, un póster o un afiche, no sé, que del rechazo que decía el 10% se aprobó con esta constitución. O sea, como tomando ese argumento de que no es necesario cambiar la constitución. Así que esto viene como a meterle más pelos a esa sopa tan revuelta. Pero ¿sabes quién la presentó la indicación? Es que iba a ir a ese detalle. Karim Bianchi, apoyado por Pamela Giles, y ojo acá, ayer se hablaba de tres parlamentarios, Karim Bianchi, Pamela Giles y René Zafirio, pero resulta que cuando empezó a avanzar la discusión y ya las declaraciones evidentemente iban hacia rechazar el tema, aunque hay algunos parlamentarios que dicen, mira, pucha, en realidad quizás habría que analizarlo en su momento, pero no generó el comentario positivo apoyo de manera inmediata como la primera vez. Es que la primera vez, no hay nada como la primera vez, ¿estás de acuerdo? Horrible. Es periodista. Oye, horrible. Oye, y René Zafirio se bajó del apoyo al proyecto. Ah, se arrepintió. Se arrepintió. Pero en lo concreto, solo a grandes rasgos, este proyecto en el fondo permitiría, ya fue presentado, corresponderá que la Comisión de Constitución lo revise, pero insisto, hay que tener agua en esa piscina para tirarse el piquero. Y en este momento yo no veo que haya mucha agua en esa piscina. Propone hacer este retiro en diciembre y que la gente tenga la posibilidad de devolver ese monto. Pero aquí también fue parte de la discusión del primer 10%. Claro, pero en esta pasada esto choca con lo que se aprobó anteriormente, porque recordemos que lo que se está haciendo ahora, lo que se aprobó, era por una sola vez, y dice ahí el proyecto, por una sola vez. Entonces choca con este nuevo proyecto. Así sí, claro. No sé cómo lo van a hacer. Si es que realmente, bueno, luego tiene que revisar la comisión, pero como te digo, revisando declaraciones de todos los sectores, evidentemente que en el oficialismo no están de acuerdo, eso es algo que uno sabe, pero claro, revisando declaraciones de gente de la oposición, no hay un consenso. Una aprobación a esto, no hay un consenso. Por ejemplo, me quedo con la declaración del diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, que dice: me parece delicado que se pretenda usar el fondo de pensión como si fuera un cajero automático. Bueno, y por otro lado, si ayer veía la encuesta que hizo País Generoso y otra encuesta en ese sentido, si le preguntan a la gente va a estar de acuerdo. La gente, yo no estaría de acuerdo de que esa plata la pudiera ocupar permanentemente si es que la necesita. Y aquí ahora, es donde está el deber de los parlamentarios de no dejarse llevar solo y únicamente por el deseo popular y ser populares, ¿no? Porque ser pop. Hay un objetivo más profundo y de fondo, que es la previsión del futuro, que ahora, la gente tiende, todos nosotros tendemos como a mirar más el presente que el futuro. Es que hay un tema delicado también acá, que se junta también con algo que ocurrió ayer. Hay una diferencia entre la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Porque nuevamente este tema se pone en la palestra porque hay mucha gente que no ha recibido ayuda. Sobre todo sabemos que el tema del servicio de impuesto interno, que primero te aprueban el crédito, después te dicen que no. Los meses han pasado, quedan también un par de meses para que termine el año. El escenario en materia económica y en materia de empleo no se ve muy positivo. Entonces, claro, pues tú empiezas a conversar con gente relativamente cercana. Y ya se empezó a acabar el plazo que te dio el banco de 3 meses de no pagar el dividendo. Ya se empiezan a acabar los plazos. Entonces, por eso, creo yo, surge nuevamente esta idea que es absolutamente discutible de lado y lado. Y ayer, sí, fíjate... Sí, bueno, sí. Ese problema se va a mantener si vamos a tener una crisis que va a durar mucho tiempo. Es que no debiese mantenerse tan así, pues, Marcelo, porque si no, ahí pasa lo que pasó ayer, que parlamentarios se adelantan y dicen: aprobemos otro retiro. Entonces, no. Por ejemplo, ayer la misma... Estamos metidos... Carla, te lo advierto, estamos metidos en un carajo. No, si esto es algo grande, po, algo súper grande. Ayer la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, decía que estaba listo, en un 100% aprobado, un quinto, un sexto pago del ingreso de emergencia, el IFE. Y fíjate que después sale el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a decir que no, pues que no está confirmado un quinto, un sexto pago del IFE. Entonces... Claro, porque lo que pasa, Carla, es que el Estado no tiene una billetera eterna y va a llegar un momento en que ya no va a poder solucionar más problemas, no va a poder apagar más incendios, pero por otro lado tampoco se puede echar mano de esto, de este ahorro que es para el futuro. Entonces, claro, estamos en una situación complicada y va a haber que arreglarse lo mejor posible nomás, pero vamos a ver cómo salimos de esta. Vamos a ver, Carla, yo tengo fe. Yo creo que en esta pasada no hay agua para esa piscina, para hacer un retiro nuevamente. Pero bueno, el tema está ahí, hay que ver qué pasa. Siguiente tema, también muy comentado ayer, muy comentado. ¿Y sabéis que me acordaba yo, Marcelo, de la entrevista que les dio a ustedes Evelyn Matthei hace poco? Sí. ¿Te acuerdas qué les dijo ella cuando ustedes la empezaron a decir que porque no se presentaba candidata, que era el momento, sí. Que ella era un liderazgo importante dentro de la derecha? Salió jugando, pero... No fue una respuesta tan tajante como es ella. No, por eso, salió jugando sin cerrar ningún camino. Exacto. Sí, es verdad. Y fíjate que si uno empieza a revisar sus declaraciones de las últimas semanas, cuando se le consultaba por el tema, Evelyn Matthei como que nunca cerró la puerta de manera tan tajante. Y fíjate que las declaraciones de Joaquín Lavín molestaron tanto en la derecha, tanto... que ayer Evelyn Matthei en dos entrevistas, en la segunda y en el Dínamo, Molino. Se me fue el nombre. No, ¿cómo se llama? El portal electrónico. El Dínamo. En el Dínamo y en la segunda, ella dice, ¿sabéis qué más? Voy. Oye. Bueno, claro, yo creo que está tratando porque vio que hay un espacio ahí que quedó medio huérfano, porque está José Antonio Kast en la derecha pura. Madura. Y claro. Y después Lavín se fue, dice que quiere ser de centro. Entonces queda un espacio ahí entre medio que no está ocupado por nadie. Entonces él me dijo, bueno, entonces yo lo voy a ocupar. Si el problema acá es... probablemente no solo para la derecha que queda ese espacio con lo que está haciendo Lavín, sino también para el centro. Ayer Ignacio Walker salió diciendo que ellos debiesen buscar un candidato con partidos de centro. O sea, él también quiere ocupar un espacio en el centro y Lavín se le viene... quiere ser candidato, Marcelo. Se le ocupa. Quiere pero, ser. Pero a lo que voy es que Lavín complica a todo el mundo. Complica a los de centro y complica también a la derecha. Sí, entonces claro, ahí... imagina, pero en la UDI, o sea, yo sé que de la boca para afuera salen diciendo casi que es bonito y nostálgico que dentro de la UDI existan distintos liderazgos, pero una cosa... es que hayan varios liderazgos. Otra cosa es con guitarra. Y otra cosa es que el líder máximo, el único que marca en la encuesta, diga que es socialdemócrata. De hecho... sí, yo creo que no les debe salir tan para su interior, no debe ser tan agradable para ellos. Pero mira, están medio confundidos por el momento. Evelyn Matthei decía, si quisiera votar por un candidato socialdemócrata, prefiero a Ricardo Lagos Weber por sobre Lavín. Claro, ¿vota ahí Lagos Weber? Claro, probablemente. Probablemente. Sí, pues él tiene el voto. Él está en ese terreno, sin duda. Pero es interesante lo que va a venir el próximo año con mira a la elección presidencial, pero falta mucho para eso. Tenemos tantas elecciones previas. Piensa que vienen los alcaldes en abril, vienen los concejales, hay tanta cosa. Y entre medio todo esto de la crisis económica, al final es casi como chistoso lo que están intentando hacer uno y otro. Mira. No sé qué decirte. No, iba a ser un ruido de un animal, pero me pareció mal. No le demos tanta importancia. Los que van a llegar al final a la papeleta probablemente pero son... Entretenido. Sí, es entretenido. Mira, no, y además de entretenido, por ejemplo, ayer, obviamente después de la entrevista que da Evelyn Matthei, los medios tratan de buscar qué opina Joaquín Lavín después de que, digámoslo, lo golpeara en el suelo con estas declaraciones, y él no habló con nadie. No, pero que ellos estuvieron tan confundidas. Yo creo que a Joaquín Lavín esto le sirve, le conviene. Sí, por supuesto, porque él va a aparecer con más fuerza como alguien de centro, porque la gente de la derecha lo desprecia. Entonces hay muchos que dicen, mire, se peleó con la Evelyn Matthei, ahora sí que me convence, ¿me entiendes? Así que yo creo que no es para él, no es un problema que la Evelyn Matthei le pegue. Su camino va para ese lado. Bueno, recordemos que Evelyn Matthei fue candidata presidencial en su momento. Sí. Yo creo que si efectivamente se concreta su candidatura, sería una gran revancha para ella. La política tiene mucho de revanchas, porque cuando a ella le tocó asumir eso, claro, cuando ella le tocó asumir, fue en un momento súper crítico. Ella lo ha dicho en varias entrevistas, que en el fondo ella apechugó sabiendo que iba a perder. Ella tuvo que asumir un liderazgo en uno de los peores momentos de la UDI, cuando se tuvo que bajar Lawrence Goldborn, cuando se tuvo que bajar Pablo Longueira, cuando quedaba muy poco tiempo para hacer campaña. Fue un sacrificio. Bachelet. Fue un sacrificio. Entonces ahora podría ser su revancha. Sí, es verdad. Es verdad, vamos a ver, por eso digo que está entretenido lo que va a pasar y lo que va a pasar también en la zona de la oposición también es más incierto todavía. Hay más facetas, así que va a ser muy interesante. Yo no sé si a la gente de verdad le parece tan fácil. Y tú a punto de hacer una encuesta de eso, por quién la gente pensaba votar en términos como de sectores, y estoy seguro que la gente no quiere votar por nadie. Por nadie. Nadie le parece atractivo. ¿Alguien hay que votar? ¿Por ti, Buscarleta? Yo no, es tu momento. Me voy a mandar un Evelyn Matthei. ¿Sabís qué, sí, más? ¿Sabís qué más? Oye, otra cosa antes que se nos termine el bloque, importante, nuevamente en las últimas horas, un camionero herido en un ataque en la Araucanía, ayer por la tarde, dos camiones quemados también en un ataque incendiario en la ruta que une Angol con Los Sauces. Preocupante lo que estaba, bueno, siempre nos ha preocupado, pero recordemos que mañana se va a concretar el paro de los camioneros. Sí. En La Moneda están ahí con la alerta prendida, va a ser un día complejo. Con la alerta prendida. Qué bueno, claro, así como llamando a Batman. Con la señal de Batman. Te lo digo, día complejo. Oye, pero yo creo que es interesante para los propios camioneros analizar el que hayan continuado los ataques en forma como incluso creciente este día previo al famoso paro. Yo creo que le están haciendo el juego a quienes hacen los atentados. Es justamente lo que ellos están buscando, como crear más y más caos, porque eso les provoca de que haya que negociar con ellos porque tienen el sartén por el mango. Así que probablemente es una jugada que les va a salir como para atrás a los propios camioneros. Ya. Yeah. Eso. Estados Unidos está. No, Brasil. ¿Cuál es la noticia internacional que tenía? Estados Unidos. Mira, es que tenía dos cosas. Tenía lo de, a propósito de los gastos reservados, el caso de gastos reservados, Fuente Alba y Oviedo, ex comandante del ejército, comandante en jefe, sometidos a proceso por presuntas declaraciones falsas. Todo esto, digamos, en el marco de gastos reservados. Y también sí. Tenía el tema de la acusación contra Donald Trump de sabotear el voto por correo. Ah, claro. Claro, eso es lo que viene ahí en Estados Unidos. Están tratando de arreglar, en el fondo, de revertir las instrucciones que dio el presidente de Estados Unidos, pero parece que, como lo dijimos por otro tema, no hay en el Congreso estadounidense agua para esa piscina. Claro. Oye, a propósito de agua en la piscina, atención con lo que está pasando en Argentina. Ayer Duhalde se reunió con el presidente y salió diciendo de que se estaba preparando un golpe de Estado. Los argentinos están medio nerviosones por la situación que está económicamente muy mala, pero en manejo de la pandemia también está empeorando rápidamente. Así que complicado Argentina también. Están todos complicados. ¿Qué se le va a hacer? Habría que irse como a otro planeta. Mira, ¿a cuál tirías tú? Yo siempre he pensado Marte. Que Marte tiene una calidad de vida, muy, muy. Se sabe, bueno. Se paga menos impuestos. De ver películas de Flash Gordon. Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Obtén certificados, haz trámites personales o de empresa, gestiona tus cuentas y mucho más. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros, un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, invita a la Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos. Aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Muy bien, nos vamos a una pausa y seguimos inmediatamente. Atención, porque hoy día solo estoy convencido que voy a triunfar 5-0. Ese es mi muy bien. Anticipo. Muy bien, 5-0. Que te tengas fe. Ya volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Leonardo Basso es doctor en Economía y Políticas de Transporte y como miembro del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, trabaja en modelos de transporte en el contexto de la pandemia. Leonardo, ¿resiste el sistema de transportes chileno las reglas de distanciamiento social exigidas para evitar contagios? Las recomendaciones de la autoridad son tres. Lo primero es higiene, mucho lavado de manos. Segundo, uso de mascarilla. Y tercero, la autoridad sugiere que se mantenga un metro de distancia física en toda circunstancia. Lo que el estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería muestra es que conseguir ese metro de distancia al interior del transporte público requeriría simultáneamente vías exclusivas en todos los ejes congestionados de la ciudad, requeriría mantener una disminución de los viajes motorizados de entre 15% y 20%, y además requeriría una muy planificada entrada diferida a los trabajos, de manera de que aproximadamente 20% de los viajes de la hora punta pasen a la hora fuera de punta. Sin embargo, para conseguir un metro de distancia eso ni siquiera es suficiente. Se requeriría más que duplicar el subsidio que hoy día recibe el transporte público de la región metropolitana, junto con aumentar la flota en un 30%. Todo esto parece inalcanzable, si bien las medidas de gestión tal vez son posibles aun cuando no estén implementadas en el momento, pero cuanto a esa cantidad de recursos adicionales parecen ser impracticable conseguir un metro de distancia al interior del transporte público, como sugiere la autoridad. Estamos conversando con Leonardo Basso, doctor en Economía y Políticas de Transporte en Microintensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Microintensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Todos, absolutamente todos nos hemos puesto algún objetivo para mejorar alguna vez. Los más comunes, partir la dieta el lunes, hacer ejercicio, ahorrar, etc. Bueno, te dejo un truco. Te invito a que te pongas un objetivo y grabes un mensaje mencionándolo. Escúchalo un par de días, semanas o meses después y ve si lo lograste. Recuerda, pensar a futuro es sumar valor. Ahorra en nuestro APB Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Familia, detengan sus TikToks, cierran sus WhatsApp, que el bambino se lució con el almuerzo. Hoy preparé unas ricas pastas frescas rana, ideales para disfrutar con el queso parmesano favorito de todos. Quillayes para el papá, quillayes para la nonna, quillayes para la mamá. Porque hoy la receta es quedarte en casa, disfruta tus almuerzos con el queso parmesano de quillayes y con las exquisitas pastas frescas rana. Ahora puedes pedir productos quillayes en nuestra web y los llevamos gratis a tu hogar. En casa cocinamos todos juntos. Quillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Hola, soy Marcelo Marocchino y quiero contarte que Inmobiliaria Magina estará en Cyber Day desde este lunes 31 de agosto y trae una tremenda oportunidad. Compra tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las cyber ofertas. No te lo pierdas. Imagina.cl. Prometimos volver y ya estamos. Sigue, Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Ya estamos de vuelta. ¿Cuándo? Faltan 26 minutos para las 8 de la mañana. Hace mucho frío. Hay algunas nubes, pero ya no hay lluvia en la zona central de nuestro país. Y tenemos una encuesta que tiene razón con el día de ayer, que fue muy noticioso. Aparecieron, y bien, bien, no es un récord, no es un récord, pero está bien. Estaba preguntando qué fue lo que más te impactó de las noticias de ayer, que hubo varias noticias importantes. Esta idea, este proyecto de sacar otro 10%, Messi y el Barcelona, el fin de ese romance, Evelyn Matthei, que se lanzó como candidata presidencial, o los nuevos ataques en la Araucanía. Está muy peleado, ¿eh?, entre unos y otros, qué es lo más impactante del día de ayer. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ya, voy, déjame, estoy elongando, espérame. Espera, es que te digo algo. ¿Qué? Está súper difícil. Debía haberlo hecho más fácil. Pero solo esto quiero saber. ¿Muchos números de preguntas? No. ¿De respuesta? No, creo que ninguno. Que yo soy humanista. Yo también. Así que si quieres, puedes decirle a Nano de manera interna si te quiero ayudar. Yo creo que... Ya, Nano, voy a estar atento al WhatsApp. Me mandáis alguna cosa. A la cuenta, listo, vamos. 1, 2, 3. Vamos con la primera pregunta. Fácil, sencillo, directo. Como hoy día parte la propaganda para el plebiscito el 25 de octubre, la pregunta está orientada a eso. ¿Cuándo termina el periodo de propaganda del plebiscito? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, estamos a 26 de agosto, termina el 26 de septiembre. No, ¿voy perdido? ¿Viste que era un número? Fíjate, bastante perdido. Sí, el único número... 15 de septiembre. No. 23 de septiembre. Nano te está ayudando con una fecha. Que no es la fecha que dice Nano, pero anda muy cerca. 24 de septiembre. No. Espérate, ¿qué te dijo Nano? Solo puso un número, Nano. Bueno, sí, pero... Pero no puso el mes. No, pero 23... Pero no 23, es lo mismo 23 de septiembre que 23 de agosto, po. Que ya fue. Un día que ya vivimos. Que ya fue. Que no puede ser. Por ejemplo, pero no puede ser tampoco 23 de octubre, justo antes de la elección. No puede ser hasta justo antes. ¿Ah, no? ¿Ah, no? No, po. Fíjate que llegó Ciudadanos Sótanos y es, por eso dije, anda muy cerca, es el 22 de octubre. Esa es la fecha tope de la propaganda, considerando que el plebiscito es el 25. Así que para que lo tengan... Pero se va a matar casi 2 meses de publicidad. Sí. Sí. Más absurdo todavía. Bueno, mira, me alegro por el mundo de la publicidad, el mundo del diseño, profesionales que necesitaban una peguita. Abre un nicho ahí. Sí, claro. 1-0, arriba los chutis. Costó, no estaba fácil. Viste, si está difícil. Siguiente pregunta. No. A propósito de la otra noticia comentada, que ya la hablamos, sobre estos parlamentarios que están empujando la idea de realizar un segundo retiro de fondos previsionales, los diputados proponen que las personas puedan recurrir otra vez a este ahorro previsional en el mes de diciembre. ¿Cuáles son esos parlamentarios? Pamela Giles, René Zafirio en primera instancia, porque les conté que se retiró. ¿Cuál es el tercer parlamentario? Ay, impulsor de la idea, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habud Hamas. No, Marcelo. Aladino es como un apellido, o sea, un nombre como árabe y el apellido. Es como un nombre con apellido. Algo muy común. Algo muy común en Chile. Por ejemplo, aquí dice. Ahí está, Karim Bianchi. Alambrito. No, Karim Bianchi, Claudia Rubilar, Esteban Troncoso. Karim Bianchi. Nunca había escuchado hablar de Karim Bianchi. Mira, una persona aquí, Ciudadanos Sótanos, puso, me imagino que el traductor, o sea, el correcto, o sea, el teclado lo traicionó, puso Narim Bianchi. Puede ser Karim Giannini. No, pero ¿cómo? No, pero es Karim Bianchi. Y fíjate que aquí varios pusieron en el Twitter como respuesta, sí, que era el diputado independiente Karim Bianchi, que es en el fondo el que repone la idea y que suma estos otros apoyos. Pero como les digo, el diputado René Zafirio finalmente decidió bajar su respaldo. Oye, pero una pregunta cultural, para ahora que sabemos que existe Karim Bianchi, ¿dónde se sienta? ¿Con quiénes son sus amiguitos? Pues independiente, sí, pero... No sé. Pero fue ¿tú? Elegido, apoyado por quién. Ah, mira, interesante dato. No, en todos lados sale como independiente, pero no creo que sea de la UDI. No, po. Tiene que ser apoyado por alguien del Frente Amplio. Me salía en todos lados independiente. Yo, de la todo. Verdad, que si no fuera por este proyecto, lo había escuchado muy poco. Debo ser sincero. Por eso, es tan independiente que nadie sabe quién es. Independiente de dónde. Es demasiado. Independiente de dónde trabaje. A ver, vamos a ver. Reseña biográfica de Karim Bianchi. Ingeniero comercial, trayectoria política, diputado independiente. ¿Viste? Ah, ya, por el cupo del Partido Radical Social Demócrata. Ah, ya. Carlos Maldonado. Claro, por ahí está. Por ahí va. Otro social de. Todos son socialdemócratas ahora. Sí. Radical socialdemócrata. 2-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Vamos. Esto lo hablamos en el bloque anterior. Chile es el 10º país que supera los 400.000 contagiados tras reportar en las últimas 24 horas 1.406 nuevos casos. El país que más contagiados tiene, lo comentamos, Estados Unidos, con casi 6 millones. ¿Qué país está antes que Chile en este listado? Es decir, en el 9º puesto de los contagios a nivel mundial por sobre los 400.000. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perú. No, Marcelo, lo dijimos, no, yo lo dije el nombre. Aquí también no me nombren, dice Perú. No, no es Perú. Pero diste a entender que era Perú. No, no, no, no, no. Pero tú decís que mencionaste a los 10. No. Sí, mencioné a los 10. Sí. ¿En serio? No se dieron cuenta, sí. Mi amar. Incluso dije, este país está antes que Chile. Lo dije. Yemen del Sur. Pero como no me escuchan, sé que uno habla. Pero es que 10 países. Pienso que hubiera dicho el país que está quinto. Tenemos que acordarnos de todos. No. Es Sri Lanka. Islas Seychelles. No. Túnez. Fíjate que quiero felicitar a Juan Pablo Ferreira, que sí me escucha. Pero también llegó Ciudadanos Sótanos. J. Galdames, es España, chiquillos. España está antes que nosotros, con 420.809 contagios. 3-0 los chuchis. Oye, que se nota la ausencia de Marco. Oye, yo estaba convencido que iba a ganar 5-0, convencido. Ah, era verdad. Sí, convencido. 3-0, ¿habría siguiente apostado? Pregunta. ¿Habría apostado? Un día como hoy, del año 2019, la periodista Mónica González recibe el Premio Nacional de Periodismo. Y la pregunta es, ¿cómo se llama el programa de televisión en el cual participa actualmente esta periodista? La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Mentiras verdaderas? No. ¿Cómo no? Ahí está, po. No. Ayer salió hablando ahí. La deben siempre haber invitado. No, ahí estaba invitada, pero ahora tiene su programa junto a otras Pauta Libre. Pauta Libre. ¿Qué país? ¿Pero dónde sale ese país? Programa? ¿Qué país? ¿Qué país? ¿Dónde dan Pauta Libre? Mira, está al lado de Uruguay. Hay un pequeño país que se llama Pauta Libre. Sin costa. Oh, Pauta Libre de la Red, pues Marcelo, partió este domingo, viste que ahora hay puros programas políticos. Pero te podría apostar que estas mentiras verdaderas también en forma estable. Sí, está la... No, si va casi, va varias veces a la semana a mentiras verdaderas, pero su programa ahora es Pauta Libre. No, o sea, ese programa Neme, es de Neme. Matos. No, es de Neme. Es de Neme y tiene de invitados. Es lo mismo que Fuente. Neme esté molestando. No me estés molestando, Marcelo. Ya, 4-0. Bueno, estoy en el derecho a pataleo. Es el derecho a pataleo. No sé si seguir, porque más encima estamos en la hora. Nano, dime tú, ¿qué hago? No, ya fue boleta. Estamos. Voy a guardar esta pregunta para mañana. Gracias. ¿Sirve? A la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Ya, vamos a una canción. 4-0, bien los chuchis, bien. Ah, mira, aquí empieza la guitarra de Eric. Creo que aquí es donde está metido en la batería el pelado Collins. Y tiene este comienzo absurdo que solo va a molestar a los programadores que no saben qué hacer con este primer momento de la canción. Pero igual lo vamos a pasar bien disfrutando esta canción. Ahora. Oh, what a feeling I get when I Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos, vamos. ¿Estás preparado? Ver, estoy preparado. Ya. Chile. Título de la canción. Chile. Chile es el décimo país que supera los 400.000 contagiados tras reportar en las últimas 24 horas 1.406 nuevos casos. Además, se registraron 42 fallecidos. Los exámenes de PCR informados llegaron a los 24.503 con una positividad a nivel nacional de 5,74%. Voy a ganar, voy a ganar, voy a esforzarme por ganar, voy a ganar. Voy a ganar. Hoy se da inicio al periodo de propaganda electoral en medios escritos, radios, espacios públicos autorizados y espacios privados de cara al plebiscito del 25 de octubre. Apruebo, apruebo. No, es así, así. Apruebo, apruebo, apruebo. Te quiero con el corazón. Y también está rechazo, rechazo, oh, rechazo, rechazo. Son las nuevas formas de decir sí, no. Sí, no, sí, es verdad. Oye, ya solo horas que comenzara la propaganda del plebiscito, en el Senado se despachó a ley el proyecto que regula y pone límite al gasto electoral de la campaña para el plebiscito del 25 de octubre. La norma establece que las organizaciones sociales podrán recibir aportes de hasta 500 UF. Ah, mira, mira. Con tope. Quieren dinero. Quieren dinero. Quieren dinero. Eso. Rechazo transversal generó la propuesta de proyecto de ley que permitiría un nuevo retiro de fondos de pensiones. En el oficialismo desestimaron la idea, mientras que en la oposición fueron más cautos, señalando que primero habría que evaluar cómo ha funcionado la primera reforma constitucional. Sube, súbete, súbete por el chorro. Sube, sube, súbete por el chorro. Y mi corazón. Te faltó esa parte, po. Ah, y la cotización. Y la cotización. Palpita, palpita, pal gato, pal gato, pal gato, pal gato. Siguiente noticia. Tres camiones fueron quemados en la región de la Araucanía y el Biobío. Los incidentes tuvieron lugar en Angol y Contulmo. Este hecho ocurre en la previa a la paralización que anunciaron los camioneros agrupados en la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Desde el gremio aseguraron que no interrumpirán la cadena de abastecimiento. No, no hubo canción. Evelyn Matthei irrumpe en la presidencial luego de decir que está dispuesta a entrar a la carrera tras los dichos de Joaquín Lavín, quien se declaró socialdemócrata. Con fuertes críticas, la alcaldesa de Providencia anunció su interés de, eventualmente, salir al paso de las pretensiones presidenciales del alcalde de Las Condes. Dime quién te convenció, dime quién te enojó, oh, oh. Dime quién, Evelyn. ¿Quién te fue a hacer canción? Y con esto termino. Fiscales de Nueva York, Nueva Jersey y Hawái presentaron una demanda contra Donald Trump acusándolo de sabotear el servicio postal antes de las elecciones de noviembre. La acción legal afirma que los recientes cambios contemplados para la institución son una táctica de supresión de votos. Mira. Y la carta número 3 no llegó porque Trump la robó. Y la carta número 3. Gracias. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien, alcanzamos a mencionar una noticia que está es que está directamente relacionada contigo, Carleta. ¿Contigo? ¿Sí? O contigo, quisiste decir. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda, ponme atención, caminar a buen ritmo 30 minutos al día, como mínimo 5 días a la semana. Mira. Qué bonita canción, no me puedo caminante, concentrar en la noticia. No me puedo concentrar en la noticia. Haciendo camino. Según esta investigación, caminar es la actividad física más sencilla que puedes realizar en exteriores y no debe restarle importancia porque clave mantener tu salud y además puedes sacarle provecho. Y te voy a dar algunos datos. Por ejemplo, tienes que caminar correctamente. Considera la posición en la que caminas, en vez de hacerlo derecha, pasivamente, así como distraído, tienes claro. Tienes que derecha, ir consciente de tu postura, activar los músculos al desplazarte. La experta aconseja estirar la espalda, colocar los hombros hacia atrás, espalda estirada, hombros hacia atrás. Aprieta los abdominales mientras vas caminando, los aprietas y te concentras en los muslos y en los glúteos. Muslos y glúteos al mismo tiempo. Apretar. Para quemar más calorías y fortalecer tus músculos es necesario 20 minutos de esta caminata rápida y consciente. Inhalando, exhalando. Sí, estoy bien. ¿Y cuál es voy súper bien con lo que me estoy diciendo. ¿En qué parte se come chicle? Se ve la senda. No es necesario. Pero tú sabes que puedes hacerlo sin problema y puedes además ir pensando en los invitados, invitando gente al programa y todo. Sí. Así que ahí está la caminata y para complementarla hay un sencillo ejercicio para tonificar los glúteos. En algún momento. Pensé que me ibas a decir. Y para complementarla, cierra la boca. Y para complementarla, córtate la lengua. Tienes que hacer lo siguiente para tonificar los glúteos. De vez en cuando paras, entonces, y haces la posición de la sentadilla, es decir, te agachas, coloca los hombros bajos, estira el cuello, alinea las rodillas con las caderas, anclas bien los talones y te quedas ahí por unos segundos. Ahí, aguantando. Tienes que aguantar esa postura durante unos 10 segundos y repetir esa posición 8 veces. Si alguien llega y te dice, ¿estás haciéndolo? Tú le dices, no, ¿qué no estás haciendo? Porque la posición es pues alguien interpretarla como que tienes ganas de otra cosa, pero no. No, estás haciendo ejercicio para tonificar los glúteos. No, ¿sabes qué? Fuera de broma, recomiendo mucho, sé que estamos en un momento complicado que no se puede hacer, pero caminar es un súper buen ejercicio en todo sentido. Caminar, nunca para atrás mirar, siempre avanzar. Porque caminante no hay camino. Se hace camino al andar, es verdad. Sí, de todas maneras. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Van Chile Inversiones, en donde vas a encontrar comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Van Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Dicen que un diseño nunca antes visto llegó a la ciudad. No es un nuevo edificio ni tampoco una nueva estatua en un museo. No, es el All New Toyota CHR híbrido. Diseño y estilo pensados para sorprenderte. Descúbrelo en www.toyota.cl/CHR. Nos vamos a una pausa y tenemos una entrevista a continuación que tiene que ver con lo que parte hoy día. No quiero adelantar más. Vamos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Toyota, chilena consolidada y Banco BCI. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6?

¡Ay, qué gracioso esto que está pasando! Pero vamos a seguir adelante, como dice Marco, no nos va a amilanar esta situación momentánea de indefinición con respecto al llamado. Los datos concretos son que el 25 de octubre tenemos plebiscito, independiente de la situación de la pandemia. Al parecer esto va a realizarse de una forma u otra, y hoy día parte esta campaña que está agrupada, y nos va a explicar muy bien Mauricio en qué consiste, en las dos opciones. ¿Aló, sí? ¿Mauricio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora ¡ay, sí! ¡Qué suerte, Mauricio! ¿Cómo estás, Mauricio? Suerte. Hola, ¿qué tal? Bien, ya. Queremos conversar contigo con respecto a esta campaña que es tan atípica, ¿no? Porque es una campaña donde lo que se hace es promover una de las dos opciones que hay en el primer momento del plebiscito, que es si uno aprueba o rechaza, y después promover si es que las personas pueden votar por la convención constituyente o la asamblea mixta. Cuéntanos cómo se organizan los partidos con respecto a esta opción. ¿Están todos los partidos en una u otra opción o pueden estar compartiendo opciones? Mira, puede estar compartiendo opciones. De hecho, Renovación Nacional lo está haciendo de esa manera. El 70% va a estar por el rechazo, el 30% va a estar por el apruebo. Y de hecho, Marcelo, hay partidos que se inscribieron por el apruebo y que hoy día están por el rechazo, como es el caso de Evópolis. Pero la ley es muy clara en establecer que una vez constituidos los comandos, porque dentro de cada opción hay distintos comandos, esos comandos ya tomaron una opción por alguna de las alternativas en competencia y por lo tanto tendrían que hacer campaña en función de esas alternativas. Pero lo concreto es que, en primer lugar, los partidos políticos que son vigentes pueden hacer campaña por alguna de las dos opciones por las que se hayan inclinado originalmente. En segundo lugar, los partidos también pueden repartir sus tiempos de campaña según la estructura o las decisiones internas que tomaron. Y en tercer lugar, los tiempos son acotados, que lo vamos a ver después en la franja televisiva, con el que empieza el 25 de septiembre, si mal no recuerdo, con 15 minutos para cada una de las papeletas, en este caso, es decir, apruebo o rechazo, convención constitucional y convención. Sí, eso es la campaña, o sea, la franja. Ya, y en términos concretos, ¿qué es lo que parte hoy día? Porque tú dices que la campaña televisiva, entonces todavía falta más o menos un mes. Hoy día, ¿qué es lo que se puede hacer? Sí, hoy día lo que los partidos pueden realizar corresponde a cualquier actividad que induzca a apoyar alguna de las posiciones en competencia. En eso. Pero ¿cómo eso ya lo estaban haciendo? Ya lo estaban haciendo, por eso en un momento se intentó regular lo que se denominaba como pre-campaña, porque esta es una cuestión muy atípica. De hecho, la ley de financiamiento electoral estaba hecha para candidatos, no para opciones políticas. Y algo parecido sucede con este periodo de propaganda. Adicionalmente, lo que se hizo el día de ayer fue incluso tratar de regular la propaganda que se realiza a través de redes sociales, en que los partidos deben, o las organizaciones deben, transparentarse que tienen algún contrato con alguna plataforma digital. Y por otra parte, también se reguló, y esto es muy importante de subrayar, el gasto en campaña. Va a ser muy difícil de controlar, dicho sea de paso. Desde hoy día se comienza a contabilizar el gasto con un máximo de 2.100 millones por opción política. Recuerden ustedes que al principio se había dicho que era por partido político, y la derecha se dio cuenta que en el apruebo había muchos más partidos que en el rechazo, y por lo tanto iban a tener más recursos. Por lo tanto, se cambió eso. Son 2.100 millones por opción, y adicionalmente las personas naturales pueden donar a partidos políticos o a organizaciones sociales, que son 94 las inscritas, hasta 500 UF. Mauricio. Estamos conversando con Mauricio Morales, cientista político, también académico de la Universidad de Talca. Mauricio, y más allá de todo el detalle de cómo va a ser la votación, todo lo que va a pasar de aquí en adelante hasta el 25 de octubre, ¿en qué pie está el gobierno? ¿Cómo pilla el gobierno este plebiscito? El fin de semana el presidente Piñera decía que había que desdramatizar el plebiscito, que esto no es el fin del mundo. ¿Cómo ves tú a la moneda, al presidente, en este escenario de cara al plebiscito? Tres cosas fundamentalmente. Primero, el presidente Piñera habló de prescindencia respecto al plebiscito, pero a reglón seguido suma a Víctor Pérez y Andrés Alamán, que se hacen figuras incontrolables desde el punto de vista del discurso. Alamán no pasó una semana cuando ya se estaba refiriendo, siendo canciller, a su opción política por el rechazo, que todos la sabíamos, pero que en realidad en una posición formal como la es de un ministro de Estado, que se supone que tiene que ser descendente, en realidad no fue controlable para el presidente. Ese es el primer hecho político. El segundo hecho político dice relación con las palabras del presidente que tú subrayabas recién, es decir, que el plebiscito hay que tomárselo con menos dramatismo, porque no lo dice, pero en la práctica así es. Lo más probable es que gane la prueba, y por lo tanto, si el gobierno se la llegara a jugar por el rechazo, entonces el día 26 de octubre tendríamos una renuncia masiva de ministros que se la jugaron por el rechazo y que comprometieron al gobierno. Por lo tanto, el presidente dice, mejor no nos metamos en esto. Y en tercer lugar, pero no por eso menos importante, está el dilema de la participación, que muchos han discutido y de hecho lo ha realizado el propio presidente. ¿Cuál es el umbral que estamos dispuestos a tolerar? Y de lo que se olvida muchas veces es que lo que define la legitimidad de una elección no es el porcentaje de gente que vota, sino que las elecciones sean libres, secretas, informadas y con conteo transparente de votos. Y eso lleva a la otra discusión respecto a cómo van a votar los contagiados. Y eso todavía no... Claro, hay muchas dudas con respecto a un montón de cosas. ¿El movimiento político, tú piensas que puede variar mucho de aquí? Porque tú tienes razón, la sensación es de que el apruebo tiene un apoyo mayoritario. ¿Pero tú piensas que de aquí a la elección podría haber el movimiento en ese sentido? ¿La gente podría cambiar de opinión? ¿Esta campaña podría calar en algún grupo de la población? Yo tengo la sensación de que esto se va a mover un poco por la siguiente razón. Esta es la elección desde el 90 en adelante que hemos realizado en el peor momento económico del país. La única elección que yo recuerdo que se haya realizado en un momento análogo, pero no con tanta profundidad en cuanto a la crisis, fue la elección del año 97, en que disminuyó sustancialmente la participación electoral. En esta elección, en este plebiscito, lo más probable es que lo enfrentemos con altas tasas de desempleo y con una desaceleración económica importante. Por lo tanto, el primer efecto que uno podría esperar ahí, Marcelo, es un descenso en la participación electoral estimada. Hoy día muchas encuestas están estimando que la participación podría llegar al 80%. A mí me sorprendería para bien una cifra de esa naturaleza, y también me da la sensación de que mientras más participación exista, mayor va a ser la distancia que va a sacar el apruebo al rechazo. Pero por otra parte, si es que la participación se reduce o se contrae mucho, y siguen, porque acá en Chile tenemos un sesgo de clase, la participación enorme. La votación en Vitacura o Las Condes duplica la participación de San Ramón o La Pintana. Por lo tanto, si es que se reduce la participación en los sectores más pobres, que pueden tener más miedo al contagio, el peso de las comunas más ricas va a ser mucho mayor, y eso va a ser mayor. Un acortamiento de la brecha entre el apruebo y el rechazo. ¿Sí? ¿Y tus sensaciones de que esa abstención de especialmente jóvenes y de sectores más populares va a ser similar a la que sea la última elección presidencial, o va a haber más participación? Mira, nosotros desde la instauración del voto voluntario nunca, nunca hemos llegado siquiera al 50% de participación. El máximo que tuvimos fue en la segunda vuelta de 2017 con un 49.9. Respecto a lo que me consulta, relativo a esta estructura etaria del voto, hay dos cuestiones que me gustaría subrayar. La primera, como tú bien señalas, que los sectores entre 55 y 70 años están votando en Chile en torno al 60%, mientras que los jóvenes están votando en torno al 35%. Por lo tanto, es probable que, debido a la probabilidad de contagio percibida, los jóvenes en este próximo plebiscito tengan un peso relativo mayor en comparación con los adultos, que generalmente han votado y que probablemente se resten de votar si es que sienten que se pueden contagiar en algún local de votación. Y lo segundo es que las personas de la cuarta edad, si tú quieres, que son las personas de 75 años o más, votan exactamente en la misma proporción que un joven de 18 a 19 años. con una gran diferencia, eso sí. En los jóvenes de 18 a 19 años, las mujeres votan en casi en 9 puntos más que los hombres. Ojo con eso, hay una brecha de género favorable a las mujeres en la participación electoral en Chile que poco se ha analizado. Y en la cuarta edad, ambos grupos caen de manera más o menos similar. Las mujeres votan, los hombres votan en 5 puntos más que las mujeres aproximadas. Oye, Mauricio, y cambiando de tema porque ya se nos acaba el tiempo, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo en la UDI con las declaraciones de Joaquín Lavín, que se declara socialdemócrata, ayer Evelyn Matthei criticando fuertemente esos dichos, no cerrándose a la posibilidad de ser candidata a propósito de eso mismo? ¿Cómo ves el panorama ahí? Sí, y quiero agregar una sola cosita, Mauricio, una sola cosita. Hoy día estaba leyendo recién una carta al Mercurio de Felipe Kast, diciendo que no es necesario ser socialdemócrata para impulsar las mismas cosas que Lavín aparece defendiendo. Sí, de hecho, Matthei trató o catalogó a Lavín de populista, incluso, que hoy día en Chile parece ser uno de los insultos más graves que se puedan realizar. A ver, yo diría lo siguiente: el hecho de que Lavín se haya declarado como socialdemócrata abre de inmediato la puerta para que emerja una candidatura de la UDI mucho más genuina. ¿Por qué? Y esta es una cuestión estratégica. Porque de lo contrario, José Antonio Kast va a comenzar a avanzar y a colonizar o fidelizar los sectores más tradicionales de derecha, porque van a ver a Lavín mucho más cerca del centro y con posturas poco creíbles para el electorado propio más genuino de derecha. Por lo tanto, Matthei surge como una instancia o como una barrera de contención frente al avance que podría tener José Antonio Kast. Y lo otro, que es muy importante, es que, bueno, se ha dicho que Lavín quiere replicar lo que hizo el año 99. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hizo Lavín el año 99 fue avanzar hacia los sectores populares, pero le costó más llegar a los sectores de centro. Es decir, él rompe junto con la UDI el eje socioeconómico, pero le cuesta más romper el eje político izquierda-derecha. Con esa experiencia, hoy día lo que él está haciendo es tratar de romper ese eje izquierda-derecha y adicionalmente está contraponiendo en términos discursivos a esta élite corrupta, si ustedes quieren, y un pueblo virtuoso, que es muy propio de los candidatos populistas. Y a propósito, última cosa para estrujarte, Mauricio. ¿Y qué te parece el fenómeno de Daniel Jadue? El Partido Comunista en Chile en general no ha tenido grandes votaciones, sin embargo, él acapara mucho apoyo. ¿Qué te parece el fenómeno de Jadue? Lo que debería hacer, es parte de lo que estamos viendo respecto a la erupción de alcaldes, como nunca antes en Chile, tenemos alcaldes con posibilidades de ser candidatos presidenciales. Está Jadue, está Matthei, está Lavín, entre otros. Lo de Jadue me parece que es un resultado esperable por toda la política comunicacional que ha hecho en la comuna de Recoleta, pero él tiene que tomar una decisión estratégica junto a su partido. Es decir, si es que van a competir directo a una primera vuelta presidencial o si están dispuestos a someterse a un proceso de primarias incluso con el Frente Amplio, sin perjuicio de que el Frente Amplio haya declarado su opción de correr hasta la primera vuelta. Pero si son inteligentes en la izquierda, lo que debiesen hacer es una primaria interna con el fin de saldar la discusión y presentar un único candidato de izquierda a la primera vuelta, porque de lo contrario, ni Jadue ni Sánchez van a llegar con fuerza a una eventual segunda vuelta o tampoco van a tener un rol preponderante en la primera vuelta presidencial. Perfecto, Mauricio. Yo creo que vamos a tener muchas conversaciones de aquí a las futuras elecciones, así que muchas gracias por conversar con nosotros. A ustedes, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Mauricio. Chao. Adiós. Ya, vamos a una canción que... Oh, no. Ahí estaba Chero y con esta canción. ¿Tuviste esa película, Carla? Parece que sí. Se llama Sirenas. Se tenía buena, a mí me gusta Cher. Antigua sí. Sí, sí, va a ver antigua. ¿Cómo pasa el tiempo? Oye, te voy a contar una historia dramática, terrorífica y angustiosa. Y angustiosa. Puta, ya. Se trata de la historia de una mujer de una ciudad llamada. Puña las piedras. Espérate. Llamada Southfield en Estados Unidos. Y es el caso de Timsha Busham, que el domingo sufrió un accidente doméstico y llamaron al servicio de emergencia. El accidente era bastante grave. Los paramédicos, cuando llegaron, la encontraron que estaba sin signos vitales, no respiraba, no respondía. Estuvieron media hora tratando de reanimarla, no lo pudieron hacer, así que la declararon fallecida. Y tal como indican las indicaciones y el estándar, fue contactada a la oficina del forense de Oakland, que confirmó el deceso y decidió entonces la entrega a los familiares. Y entonces la llevaron a un lugar, a una funeraria, para proceder al proceso de embalsamamiento. Y me van a creer que cuando los tipos de que le dan embalsamamiento, los tipos que le iban a embalsamar, abrieron la bolsa, vieron que la mujer estaba con los ojos abiertos mirándolos. Fijamente. Y estaba como diciendo, ¿qué es lo que van a hacer? Oye, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? No, con el bisturí así. ¿Qué estás haciendo con esa tijera? Y se dieron cuenta de que tenía signos vitales, la volvieron a mandar a la clínica y bueno, está muy grave, está intubada, está con dificultades, pero no estaba muerta. Estaba igual pipa. Igual que en esta canción de la mujer que desde adentro de la tumba rajuña las piedras para poder salir. Bueno, en realidad la canción es el tipo desde arriba, el desde arriba rajuña, al revés, pero más o menos el concepto. Oye, pero... Catró. Es como la... Que den por muerta a una persona y después la persona despierte, porque a lo mejor creo que puede pasar que tú das por muerta a una persona y claro, pues la dejas ahí adentro de la bolsita, ¿cierto? Adentro de, como el protocolo, y a lo mejor la persona despierta, pero muere al mismo tiempo, al darse cuenta de la situación en la que está. Pero despertar antes que eso pase y encontrarte con las personas que te van a dejar bajo tierra, me muero. Sí, oye, es verdad que la canción que estamos viendo es canción para mi muerte, no Rajuña las piedras, son dos canciones que Charly García tenía una obsesión con la gente que muere, pero bueno, son confusiones de esta hora de la mañana. Oye, ya, pero terrible. Ya, mira esta otra. Camilo, tremendo. Mira. ¿Y esto con qué noticia estaría relacionada? Estoy tratando de acordarme por qué. A ver, te ayudo. Antonio Banderas. No, Greta Thunberg. Ah, Kenita Larraín. Ya sé por lo que. No, este es un estudio que salió hoy día y tiene que ver cómo vivimos. Porque esta canción se llama Vivir Así. Sí. Es como morir de amor. Lo que pasa es que, a propósito de la pandemia, se hizo un estudio, lo hizo nuestro amigo de el ¿cómo se llama? De el Termómetro de Salud Mental de Chile, y que está el Centro de Estudios de Cuentas Longitudinales de la UC, David Bravo. Sí. ¿Te acuerdas? David Bravo, sí. Ya, David Bravo, uno ve sus fotos y ve que contento no está. Hay algo ahí de Camilo VI, hay algo ahí. David Bravo, Camilo VI, pensiones. Y no está contento. Lo que pasa es que este estudio llegó a la conclusión de que el 34,6% de las personas entre 21 y 68 años va a tener problemas mentales a propósito de la pandemia. ¡Ya los tenemos! Oye, me encanta Camilo Nano, pero encuentro que está demasiado fuerte. Y el estudio... Ahí está. Bájale un poquito. Perfecto. Cero. Oye, este estudio realizado en julio dice que especialmente, y esto no quiero alarmarte, Carleta, pero no, hay sí, yo varias cosas. Cacho. Hay una prevalencia en las mujeres con problemas mentales. Dice, las mujeres tienen 11,5 puntos adicionales de prevalencia en problemas de salud mental más que los hombres. Dice que es una cifra bastante considerable la diferencia entre hombres y mujeres. La psicóloga Daniela Campos dice además que hay varias hipótesis. La primera, sí, mira dónde llegó. Psicóloga, mira. Hay varias hipótesis. La primera tiene que ver con la división de tareas domésticas y las mujeres están sobrecargadas con el cuidado de los niños, de los adultos mayores. Pero Marcelo, es que te complemento esa información. Han salido estudios donde se revela la diferencia de carga laboral, y cuando digo laboral es como todo el trabajo de todos los ámbitos, y donde claramente la mujer se ve muy sobreexigida, muy sobrepasada con el tema. Y ojo, que también, y esto te afecta a ti también por doble. No. El estudio también muestra que los problemas de salud mental se manifiestan en mayor grado en el tramo entre los 21 y los 34 años. Ah, no estoy en ese tramo, Marcelo. No, Carleta, tú tienes. Carleta, tú tienes 31. Repítelo. Tengo 31. Tengo 31. Cuesta asumirlo, pero no estoy en ese tramo. Pucha, pero casi, pues está ahí al borde. Ya vamos a ver cómo que estoy. Mujer y además bajo 34, doble problema. Y el estado civil también. El casado y conviviente, la gente que está casada o tiene una pareja, tiene problemas de más o menos un 28%. Viudo 34% y soltero un 50%. Yo creo que al revés. Está mal esta es encuesta. Bueno, anda legal de Bravo. Voy a llamar a David Bravo. Voy a llamar a Camilo Sesto. Sí, mientras te invitamos. Más, pero menos problemas. 826, sí, está bien. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Banchile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercado, economía y estrategia de inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. En Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios porque donde compras importa. Visa. Cine 4D, mapping en La Moneda, son solo algunos hitos tecnológicos que nos han sorprendido en Santiago, pero el All New Toyota CHR híbrido nos va a sorprender aún más con su tecnología y conectividad. Descubre más en www.toyota.cl/CHR. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador de todas las personas. ISA Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros del 31 de octubre al 5 de septiembre. Invita a Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marcelo, no te rías, esta era una información muy relevante. Están. Ya volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil, paso 1, entra a afpmodelo.cl o descarga la app. 2, ingresa a tu cuenta. 3, selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. No es una pasarela de moda, pero se robará todas las miradas. No es un submarino, pero su tecnología te sorprenderá. Tampoco es un rockstar, pero te encantará como suena. All New Toyota CHR. Un híbrido como nunca lo has visto. Motor 1.8 con gran performance y menor consumo de combustible. Conectividad Apple CarPlay y Android Auto. No dejes de conocerlo. Atracción made in Toyota. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en BCI te entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendex Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendex Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 13C y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. ¡Nos vemos! BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. ¿Cómo influyen las empresas en la sociedad? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para lograr éxitos sostenibles? ¿Y quiénes están generando los cambios dentro de las compañías? Porque siempre es tiempo de buenas prácticas, presentamos Praxis, un podcast de conversación acerca de ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de Mallplaza y Mutual en los capítulos de estreno de esta semana. Y no te pierdas los próximos episodios de la temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Volvimos, sigue. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Vamos a continuación, cuando faltan 27 minutos para las 9 de la mañana, a conversar con algunas de las ideas que han surgido desde el mundo civil para ayudar a compatriotas durante esta pandemia, esta crisis social. Es Pilar Goicolea, directora ejecutiva de la Fundación Urbanismo Social, líder de Locales Conectados. Y vamos a hablar específicamente de esta iniciativa. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, súper buena idea. Hola, ¿cómo estás? Bien, porque ese es el entusiasmo que queremos, eso es, justamente, Pilar, alguien entusiasta. ¿Por qué no todo el mundo contesta así? Sí, hola, ¿cómo están? Pero es que obvio que hay que ponerle ritmo a la mañana, que si no se hace muy pesado el día. Muy es verdad, cierto, Pilar, cuéntanos un poco qué es Locales Conectados. Mira, Locales Conectados es una iniciativa que busca dar solución a la necesidad de las personas de tener alimentos y insumos básicos para poder, en el fondo, pasar esta pandemia y esta crisis económica que estamos viviendo, pero que sea a través del comercio local. Nosotros entendemos que al principio aparecieron las cajas, que en el fondo es lo que buscaban era poder solucionar este problema, pero lo que hicimos desde Urbanismo Social, porque entregamos algunas cajas y entregamos algunas gift cards, puede decir, ¿sabéis qué? ¿Cómo no podemos crear alguna solución que permita poder llegar a las personas de una forma rápida, ágil, donde ellas puedan elegir, pero a través de reactivar la economía y que las personas vayan a comprar en el comercio de barrio? Entonces, esto es una plataforma que une esas dos puntas. ¿La gente se tiene que meter a la app? No, mira, nosotros entendemos que estamos llegando a territorios que muchas veces son muy vulnerables, que tienen brechas digitales, por lo tanto lo que nos importa hoy día es solo el local comercial tiene que tener la aplicación, que la descarga gratuitamente, no tiene ningún costo para él, y las personas reciben o un SMS o un llamado telefónico de Locales Conectados para comunicarles que tienen un saldo que pueden ir a gastar al comercio local. A ver, ¿cómo funciona? No entiendo bien. A ver, de nuevo. Dale. No, pero en serio, sí, es que lo que pasa es que no. Imaginemos que yo soy un vecino de una población vulnerable y me llega un SMS que tengo un saldo. ¿Quién puso ese saldo ahí? Mira, el que pone los recursos. Entonces, ¿con quiénes estamos trabajando? Estamos trabajando con intendencias y gobiernos regionales que te entregan un listado y te dicen: yo quiero poder llegar a estas personas y entregarles. Perfecto. Un saldo, por ejemplo, de 35,000 pesos. Puede Muy ser bien. El ya gobierno regional, puede ser el municipio o puede ser una empresa. Genial. En el fondo, eso... es un mecanismo de transferencia de recursos. Entonces, ustedes son unos locales conectados. Dale. Es un facilitador de la entrega de ayuda. Exactamente. Somos un facilitador de la logística de la entrega de ayuda. Entonces, Genial. Yo te llamo, Marcelo, y te digo: hola, tienes 35,000 pesos que puedes ir a canjear a cualquiera de los locales conectados que están en tu barrio. Entonces tú vas al comercio o al almacén Don Juanito y le dices: hola. Te gastas la plata ahí. Y le entregas tu RUT y él te va a decir: hola, Marcelo, tú tienes 35,000 pesos para gastar, dime qué te vas a llevar. Eliges tus cosas, con un SMS se cierra la venta para estar segura de que eres tú quien está en el local o en el comercio. Y nosotros después, en un máximo de 72 horas, le pagamos a ese comercio lo que la persona compró. Y lo bueno de esto es que, uno, tú puedes elegir qué es lo que necesitas. Dos, no tienes que gastarte ese saldo de una sola vez. Y tres, puedes elegir entre distintos comercios, porque te puedes gastar 5,000 pesos en el almacén, 5,000 pesos en la carnicería, 4,000 pesos en la verdurería. Claro. Y 2,000 pesos en la farmacia de barrio. Lo que sí nos importa es que ese comercio sea de la micro, pequeña y mediana empresa, con un máximo de 25,000 UFs anuales. Genial. Oye, y cuéntame los recursos que han juntado, más o menos a cuánto llegan. Mira, hoy día en agosto estamos llegando a 25,000 personas. Es casi como, cáchate, mi primer millón, no, es como $1,000,000. No, es que me río porque en serio que de repente veo las cifras y digo: wow. Pero la realidad es que queremos llegar a todas las regiones y comunas del país. Y eso significa que la escala es bien grande a la cual estamos apostando. Esta es una iniciativa sin fines de lucro, tiene un costo actualmente del 5% de lo que uno en el fondo transfiere, que no lo paga el almacén ni la persona, sino que lo paga quien entrega el dinero. Y porque si dimensionamos, las cajas tenían un costo logístico alrededor del 15 o el 20%, y con todo el costo que significa de todos los trabajadores del gobierno entregando las cajas, del gobierno, de los municipios, el desgaste, etcétera. Entonces, lo que queremos es poder hacer la ayuda pública o privada de una forma más simple, más eficiente, con menos costo, y donde las personas puedan elegir y además se reactive la economía. Oye, Pilar, y yo te quería preguntar, porque claro, queda súper específico cómo la gente, digamos, la persona beneficiada puede acceder a esta ayuda, revisar dónde puede gastar el beneficio, pero ¿cómo pueden aportar o inscribirse este comercio de barrio que tú señalas? Porque también la idea de esto es ir potenciando la economía del barrio, que sabemos es un sector del comercio que se ha visto súper afectado con el tema de la pandemia. Sí. ¿Cómo lo hace ese sector para participar? Se tiene que descargar la aplicación en Google o en Android, en cualquiera de los dos tipos de celulares sistema que pueda tener, que vaya a la aplicación, es totalmente gratuita, ingresa sus datos y lo único que nosotros vamos a verificar, y que son en el fondo los términos y condiciones que estamos poniendo de cara al comercio local, es que sea una micro o pequeña empresa. No estamos trabajando ni con cadenas de supermercado ni cadena mayorista, porque queremos enfocar el apoyo en la economía de barrio y en ese comercio local, que tenga una boleta, por lo tanto chequeamos con Servicio de Impuestos Internos que esté formalizado y que tenga este dispositivo, y que obviamente si es que está bajando la aplicación es porque lo tiene. Claro, y por el otro lado, ¿quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo alguien sabe que puede ser beneficiario? Mira, hoy día nosotros los estamos llamando y enviando un SMS La idea es que las personas más bien se acerquen a sus municipios y puedan acceder a estos beneficios. Hoy día todavía, Marcelo, lo estamos... Esto es una escala. Imagínate que el gobierno entregó 2,5 millones de cajas y nosotros todavía estamos llegando a 25,000 personas, ¿ya? Como para poder dimensionar, porque tampoco lo que no queremos es como colapsar a los municipios. Pero la apuesta acá es que en el fondo, ante una nueva emergencia o ante esta misma crisis económica, el Estado o el sector público, los gobiernos locales y las empresas y la sociedad civil tengan un nuevo mecanismo de transferencia de recursos a las personas, ¿se entiende? Es una modernización del Estado, finalmente. Y nos hubiese encantado como lograr y salir antes, y por eso uno nunca puede criticar como ni las cajas ni las gift cards, porque son una respuesta a la urgencia. No podíamos estar esperando ya, bueno, que salga Locales Conectados, sino que es una respuesta a la urgencia. Pero la idea es que esta plataforma se quede instalada como una capacidad también de resiliencia de los mismos territorios para que esa plata quede ahí. Claro, porque la clave de lo que tú decías es mucho más eficiente y el gasto es menor y la ayuda llega más directamente a la gente. Te felicito, Pilar, por esto y ojalá puedan llegar pronto a todo Chile. Tú dices que ahora están llegando a qué parte. Mira, estamos en 38 comunas, estamos, por ejemplo, en toda la región de Antofagasta. La intendencia, el gobierno regional ahí tomó una mega decisión y decir, ¿sabes qué? Nos vamos a cambiar completamente a Locales Conectados porque sabemos que esto viene para largo. Así que estamos, bueno, ahí en la página en www.localesconectados aparecen todas las comunas donde estábamos, las regiones y también de a dónde salen los recursos. Nosotros esperamos que esto sea con total transparencia y también que podamos optimizar los costos al máximo para que pueda llegar la mayor cantidad de dinero a las personas. Perfecto. Pilar, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Chao. Chao. Ahí está. La energía de Pilar, colega, entonces. ¡Adiós! Vamos a una canción energética. ¡Vamos! ¿Qué dice mi buena gente? Buena la idea. Bueno, vamos. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Muy bien, vamos a saludar inmediatamente a los llamados César. César, tata, bueno, ¿tenía un tata César? Sí. Bueno, la ensalada César. Mala. El César Antonio... ¡Cómo! Exquisita la ensalada César, no, con pollo, ensalada, o con camarón. Ensaladas mejores. No, no lo miré, no las miré, güey. Bueno, está César Antonio Santi, César... Ave César, sándwich, Ave César. Ave César, perfecto. Cesaria, la gente que, que ha tenido guagua por cesárea. Cesaria, muy doloroso, dicen, muy doloroso, pero bueno... Bueno, a todos los César les mandamos un saludo y algunas cosas que pasaron. Un 26 de agosto nace Julio Cortázar, nace Teresa de Calcuta. ¿Quién más? Mónica González recibe, tú lo dijiste, el Premio Nacional de Periodismo. Esto fue el año pasado nada más. Y de cumpleaños, mucho cumpleañero. ¿Cumpleaños? Felipe Lamarca, que le mando un cariñoso saludo a Felipe Lamarca, que dejó frases para el bronce: las prisas pasan, las cagadas quedan, entre otras. Clarita Parra está de cumpleaños. El diputado UDI Gastón von Mühlenbrock, chef también. Ya. ¿Ese chef? No, Gastón von Mühlenbrock. Es otro, un diputado UDI, es otro, sí. La Carola Rey está de cumpleaños. Gran actriz. Un saludo para ella. Thalía, esa canción de Thalía que a ti tanto te gusta. ¿Cuál es? No sé. ¿Cuál canta Thalía? No sé, pero tiene muchas. Cántate mexicana, que dicen que se sacan costillas. Ojo ahí. Ni más ni menos. En 1980... Ese es como un mito urbano, parece. Sí. Pero dicen que Shakira también lo había hecho. Bueno, está cumpliendo 40 años Macaulay Culkin, el niñito de que se queda solo en la casa. Estaba viejo ya. Chris Pine, ¿te gusta Chris Pine? También cumple 40 años. Ni Puni Pine. Y Carla Jara, ¿te acuerdas que bailaba en Mecano? También ya tiene sus... Sí, que a ella le carga que la recuerden por eso. O solo por eso. Mala y Marcelo. Ah, ¿no le gusta su etapa de Mecano, la reniega? No, pero, de Mecano? Pero que solo se diga eso, digamos. Bueno, ya, estuvo casada con. Actriz y conductora. Estuvo casada con el Rey de la Noche, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Con el futbolista. Con Quique Acuña, ex jugador. Sí, de eso sí. ¿Eso sí le gusta que se acuerde? Yo creo que no. Tampoco no. Ay, yo creo que no. Ah, pero entonces no. Ya, pero ella. No se puede hablar. No se puede hablar con ella. Esa. Ya, a ver, cosas. Vamos juntos en esto, cosas que van a pasar el día Tengo de hoy. Tengo entendido que el presidente Piñera tiene una actividad hoy, me equivoco, sí, Marcelo. A la 1:30, a las 13:30, junto al ministro de Salud, Enrique París, y Cristian Monkever, y parlamentarios, autoridades, promulgan la nueva Ley Nacional del Cáncer. Ah, claro, sí, estaba lista para... Y después para hay una actividad en que le disparan algunos penales. Ese va a ser siempre eso. No, seguramente ahí en esa pauta le van a preguntar qué pasa, como hoy día parte la campaña, claro, el plebiscito, qué pasa con los votantes COVID. Si él es, y le van a preguntar si él es socialdemócrata. A ver qué dice. No. Yo le preguntaría. Sí, pero es que siempre puede preguntar en la moneda lo que quiere. A veces la gente se pierde con eso. Hay una cantidad limitada de preguntas por medio de comunicación. Todos los días no pueden preguntar todo lo mismo. Entonces es complicado. Oye, a las 10:20 los partidos que integran la convergencia progresista, que son el PS, el Partido Radical y el PPD, Convergencia Progresista se llaman, van a lanzar la campaña de Chile Aprueba y ponen aquí en la pauta el Zoom. Uno se podría conectar. Hay ID de reunión. Démoselo para que se conecten todos. No, Marcelo, eso es para nosotros. ¿Te vaya a conectar? Sí, con mucho entusiasmo. No. Aunque podría hacerlo, porque ahí están los datos. Esos son datos para la periodista, Marcelo. No lo digas. Ya, y como hoy día se empieza a hablar mucho el plebiscito, a las 10:30, José Antonio Kast va a hacer un punto de prensa virtual, también con Zoom, ¿viste?, donde va a conversar sobre la presunta legitimidad del plebiscito. Esto va a ser polémico, ¿ah? ¿Eh? Pero la presunta legitimidad del plebiscito. Bueno, pero él está ahí en eso. ¿Por qué insiste José Antonio Kast con eso? Si ya lo dijo el presidente, lo ha dicho todo el mundo. Que explique, pues, que argumente. Oye, ahí tienen que ser buenas las preguntas. Este nombre que a ti te siempre lo comentas, a las 11 de la mañana el comando Apruebo Chile Digno. ¿Apruebo Chile Digno? Apruebo Chile Digno. Podría ser digno. Digno apruebo a Chile. Apruebo a Chile digno. Digno Chile apruebo. Mira. ¿Ya? Ya, por medio de representantes de las fuerzas políticas que lo componen, dan inicio a la campaña por el apruebo y convención constitucional, entregando los principales lineamientos de la misma junto a un llamado del CERVEL y el gobierno a garantizar su realización, participación y seguridad sanitaria. Se espera la presencia de los presidentes de las colectividades que componen este comando, como Guillermo Teller del Partido Comunista, Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social, además de la diputada comunista Carol Cariola. Esto también vía... Oye... No, esto no es telemático, es presencial. Esto, pero hoy día está lleno de esto. La Democracia Cristiana también tiene un Zoom para lanzar la campaña del apruebo. Janet Jara, que era secretaria de Previsión Social, y el diputado PC Boris Barrera van a realizar un banderazo por el apruebo en la estación Metro Conchalí. Tapadores con independencia. Todo el mundo hoy día está dedicado a hablar del plebiscito. Yo creo que de aquí hasta el plebiscito no vamos a hablar de otra cosa. Yes. A ver si alguien habla de otra cosa. Pero mira, ya pasó. Raúl Mesa, a las 10:30, es presidente de Fuerza Nacional, que es un partido político en formación. ¿Fuerza Nacional? ¿Había escuchado hablar de Fuerza Nacional? No. Es como un partido que está como... con mucha fuerza. Cuidado con tanta fuerza. Bueno, cuidado. Ellos van a, con fuerza, a interponer un recurso de protección en todas las cortes de apelaciones del país contra el presidente de la República y el ministro de Salud para que se postergue el plebiscito. Mira, Fuerza Nacional. Un poco tarde. Oye, ya bueno, nos pilla el tiempo. No podemos seguir. ¿Pero qué quería decir? No, quería decir que, por ejemplo, a las 10:30, el ministro de Vivienda, Felipe Ward, con el intendente Felipe Guevara y el alcalde de Lo Barnechea, van a participar de la ceremonia de traspaso de terreno para la construcción del proyecto habitacional Juan Pablo II. Buena noticia igual, 380 familias beneficiadas con vivienda. Eso. ¿Viste? Bien, tenemos una votación, diría como la ex ministra Reguleque, 632 votos. ¿Para cuál fue la noticia más impactante para ti de lo que ocurrió ayer? El 16% lo de que Evelyn Matthei va a ser candidata, un 17% con los nuevos ataques en la Araucanía, un 29,4% lo de Messi y el Barcelona. Y el 36,6 lo impactó esta idea presentada de sacar otro 10% de las AFP. Ahí está la votación.